Quaresma. Dicen que va a haber una guerra civil en Estados Unidos. Dicen que se va a liar parda. Para este año 2013. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Este es un reportaje especial. Tiendas en Estados Unidos o armerías de Estados Unidos recurren al racionamiento de balas. Así es. Tiendas de armas en todo Estados Unidos están recurriendo a un racionamiento de balas. Los propietarios de tiendas dicen que nunca han visto la escasez de este tipo en sus vidas y culpando las grandes compras de municiones por parte del gobierno federal de los Estados Unidos. Así es. Si no saben, el gobierno federal compró 2,000 millones de balas. Ese no fue el ejército, esa no fue la marina de Estados Unidos, esa no fue la fuerza aérea. Simplemente el gobierno federal compró 2,000 millones de balas. Y para que tengan una perspectiva de cuántas balas son esas, si cada persona que tiene el derecho de usar armas o que está trabajando para el gobierno federal y que puede usar un arma, si ellos dispararan 100 balas diarias, tardaríamos 40 años en que se acaben esas balas. En Irak, ni en la cima de la guerra de Irak y Afganistán, el gobierno compró tantas balas. En ese entonces se estaban comprando de 2 a 3 millones de balas mensuales. ¿Por qué el gobierno federal de los Estados Unidos está comprando tantas balas? ¿Es que esperan que algo va a pasar? ¿O es que esperan suprimir a los ciudadanos norteamericanos? Eso no sé por qué está pasando. Pero ¿por qué compraron 2,000 millones de balas? Yo y en mi familia nos gusta ir a disparar. Sí, nos gusta ir a disparar. Y me he tardado casi un mes en poder conseguir balas para varios de mis rifles. Para yo poder ir con mis hijos y pasarnos un día tranquilos, disparando, ¿verdad? Al blanco, obviamente. ¿Por qué Estados Unidos está haciendo eso? ¿Por qué el gobierno federal lo está haciendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Por qué se están preparando? Solamente el tiempo lo dirá. Es algo que creo que Red Noticiero tiene que difundir, tiene que decir lo que está pasando, porque obviamente, y es obvio, que los medios jamás hablarán de esto. Pero eso es verídico. Y es muy alarmante. Bueno, con eso los dejo. They grow the belly on the shoulder of the nature. They do. No, they do. No, they do. Who is this one? Viento despeinaba su cabello, pero no sus ideales, y se la llevó al cielo, como la esperanza que tomó la calle, y en los ojos tenía fuego. Barcelona lució revolucionaria, entre barricadas y fusiles. Hoy no hay milicianas, pero siguen cayendo misiles, y sangra la clase proletaria. Armada con valentía, más que con un fusil, entre barricadas de adoquín y viento de rebeldía. Vislumbró el sueño de un mundo nuevo, sin amo, patrón ni dueño, y en los ojos tenía fuego. Ardía la Barcelona del 36, entre anhelos de libertad, recogidos en un puño cerrado. Perdimos la guerra, pero no tenéis ni el alma limpia ni la dignidad de haber luchado por los pisoteados. Dedicado a Marina Ginestà y a todas las milicianas antifascistas. Esta que está viendo su pantalla fue la primera explosión. Se ve la... Y esta es la segunda, Nacho. Esta es la segunda. Ustedes pueden ver al fondo de la calle, segundos antes, se ve el humo de la primera explosión y esta es la segunda. Le vamos a mostrar ahora la tercera explosión que ahora sabemos en la biblioteca JFK. Tres explosiones que se registraron prácticamente simultáneamente, tres explosiones, y también el comisionado Edward Davis informó que se realizó una detonación controlada de un, ya podemos decirlo, un cuarto artefacto explosivo, Nacho. Sí, por supuesto, lo que hace suponer que los otros tres pues también fueron de manera premeditada, así que pues una situación lamentable que en un evento deportivo donde hay niños, donde hay mujeres, donde hay personas inocentes, pues se haga esta situación o se dé esta. Well, you know, I bueno, Es un día muy especial aquí por la maratón. Yo empecé esta mañana visitando al alcalde Menino. Él está en su camino en este momento del hospital, así que estoy tan preocupado como todas las personas sobre la seguridad de los participantes que han llegado a participar en esta experiencia icónica de la ciudad. Bueno, no hubo una pista específica a la que estuviéramos buscando. Estamos tratando de recoger la información que tengan las personas y que nos pueda ayudar en el lugar de la explosión o cerca al lugar. Estamos investigando todas las pistas hasta el momento. No tenemos el número de muertos en este momento. Es muy temprano para la investigación. Queremos llegar a lo más profundo y no tenemos información específica sobre el respecto. Fue una explosión controlada, pero también hubo una tercera explosión en la biblioteca JFK que estamos investigando. Bueno, yo como expliqué antes, hay un número de paquetes que había en la maratón. Algunas personas los llevaban. Sabemos que puede haber dispositivos sospechosos que tenían las personas que estaban caminando por el lugar. Pero en este momento y tiempo no hemos encontrado ningún dispositivo sospechoso específico. Bueno, hablamos de la escena general en todo este tiempo y no tenemos una información particular sobre lo que usted pregunta. Bueno, en este momento estamos investigando, no sabemos si hay una explosión donde usted menciona. Tenemos reportes después de las 3 de la tarde hubo una explosión. Osama, gdje si bre jebute? Šta se ne javljaš? Ma ajde bre, traži te ovi iz Bele kuće. Ajde, trebaš da im snimiš još jednu kasetu, ajde bre. Javim se, ajde. Ajde, vidimo se, ajde. Sve najbolje. secret agent man. Secret agent man. Oh, secret agent man. Reportan una tercera explosión en Boston. Luego de las explosiones registradas durante el maratón de Boston, el comisionado de la policía de Massachusetts, Edward Babbis, ofreció una conferencia de prensa donde dio a conocer que se registró una tercera explosión, ahora en la biblioteca John F. Kennedy, situada en la comunidad de Columbia de Dorchester. El comisionado Babbis indica que no se reporta ningún herido en la explosión de la biblioteca y pide a la ciudadanía que reporte cualquier información que pueda ayudar en la investigación para dar con los responsables de la explosión. También señala que la policía no tiene la certeza de que las explosiones en el maratón y la explosión en la biblioteca se traten de hechos relacionados, pero indica que las autoridades trabajan en la investigación como si lo fueran. No estamos seguros de que estos incidentes estén relacionados, pero estamos trabajando sobre la hipótesis de que lo estuvieran, dijo. Por otra parte, las autoridades piden a los habitantes del estado que no salgan de sus casas y a los visitantes que permanezcan en sus hoteles. Aumentan la seguridad en Washington. Por otra parte, la seguridad en torno a la Casa Blanca y el nivel de alerta en la ciudad de Washington D.C. ha aumentado. La avenida Pennsylvania, que lleva a las puertas de la Casa Blanca, ha sido bloqueada, como medida de precaución, después de que dos explosiones en la maratón de la ciudad de Boston hayan causado al menos dos muertos y numerosos heridos. Los peatones, que normalmente pueden transitar frente al enrejado de la residencia del presidente Barack Obama y por el Parque Lafayette, han visto cortado el paso con cintas amarillas y con agentes de policía apostados cada 10 metros. La policía de Washington D.C. ha aumentado el nivel de seguridad en toda la ciudad, especialmente en los edificios oficiales, según indicó un portavoz de policía al diario The Washington Post. En la ciudad de Nueva York también las autoridades han intensificado el nivel de seguridad en hoteles y puntos sensibles, mediante un protocolo preparado tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas en Nueva York y el Pentágono en Washington. Este aumento de la alerta ya se puso en marcha con ocasión de los ataques de Londres de julio de 2005 o de los atentados de Bombay, India, de noviembre de 2008. Según CNN, también hay en marcha restricciones al uso del espacio aéreo sobre la ciudad de Boston. 1, 2, 3, and... Yeah. Vamos a centrarnos un poquito más en todo lo que sucedió en los atentados de Boston. Recordemos dos explosiones, una tercera en la biblioteca museo JFK con el posterior incendio, que bueno, trajo bastante controversia el aspecto de que hubo una explosión, no la hubo. Pero bueno, ciñéndonos más a los hechos, ya chocante el hecho de que los dos sospechosos, principales sospechosos, los dos chechenos, no tuvieran planeada una ruta de huida. Estuvieran 3 días haciendo vida normal ahí en Boston, yendo al gimnasio. Incluso el pequeño de los dos fue a una fiesta en el colegio. Entonces choca bastante, ¿no? Planear un atentado y no planear una ruta de huida para que no te cojan. No sé. Es una de las cosas llamativas de este caso. Otra, por ejemplo, es la cantidad de muestras que hay. Como este señor, por ejemplo, que ven en la imagen, con la ropa completamente rota y en cambio no tiene ni un solo arañazo, ni una sola herida. ¿Cómo es posible romperse toda esa ropa y no hacerse heridas? Bueno, tenemos, por ejemplo, este otro caso de este señor, que bueno, fue un veterano de la guerra de Afganistán de 2011, que perdió las piernas allí y sale aquí como una supuesta víctima, como que las perdió en ese momento. Son muchas cosas. La verdad es que lo que hay alrededor de todo esto, tenemos a estos 3 agentes que estuvieron también investigando una matanza hace años, otros muchos sospechosos que no se han investigado, que nadie ha dicho nada de ellos, cuando realmente algo más tuvo que haber. Independientemente, estos dos individuos, por ejemplo, que pertenecían al CRAF Internacional, un grupo de seguridad militar privado, que contratan los gobiernos para hacer operaciones encubiertas. Su símbolo, su logo es esa calavera. Ellos iban casi uniformados, iban con ropas los dos iguales, paramilitares, con sus botitas ornamentarias, los símbolos. Bueno, todo coincide. El lema de esta gente, los CRAF internacionales, la violencia resuelve los problemas. En fin. Uno de ellos, especial este, el que lleva esta mochila, después de los atentados sale corriendo y no hay mochila alguna. Entonces, bueno, son cosas que llaman mucho la atención. Ellos dos sí que llevan la mochila, los dos sospechosos, es cierto, llevan una bolsa, pero recordemos que hubo 2 explosiones y 2 bombas que desactivó la policía. O sea, realmente hubo 4, por lo tanto debería haber 4 mochilas. En ningún momento se les ve a ellos con 4 mochilas. Respecto a Tarmelan, la versión oficial de su muerte es que murió por los tiros en el pecho y en la cabeza, y que posteriormente fue atropellado por su hermano. Esta es la versión oficial, este es el cadáver, pero en estas imágenes se le ve como cuando es detenido, en el momento que es detenido, se le ve sin ninguna marca, sin ninguna herida, sin ningún disparo, porque parece que se entregó pacíficamente, le hicieron desnudarse para asegurarse que no tenía armas ni explosivos, él entra por su propio pie en el coche, él está perfecto. No entendemos cómo este individuo puede entrar en el coche perfecto en el momento de su detención y después encontramos este cuerpo. ¿Qué ha pasado? O sea, ¿qué ha pasado? O sea, a mí que me expliquen por qué entra en el coche perfecto y luego sale esto. Sin duda, la ley CISPA es uno de los motivos por los cuales lo hicieron, para aprovechar a sacarla y, por supuesto, para encubrir toda esta película hollywoodiense que se han hecho. Les encanta montarse estas películas, les encantan sobre todo también pues, para llamar la atención y para ocultar precisamente pues cosas como esta, cosas como el incendio en el JFK, en la librería museo, que nadie habla, que fue a unos escasos kilómetros, que fue minutos más tarde. Demasiado sospechoso, demasiado evidente, como para que nadie piense que aquí pueda haber algo raro, ¿no? Está clarísimo que ellos saben perfectamente cuando organizan un evento simulado de este tipo que se va a investigar, que se va a mirar, que la gente va a mirar con lupa todas las imágenes, todas las fotografías. Ellos sabían perfectamente que la gente iba a hablar de los actores, de tal, de los clases internacionales, etc., etc., porque no son tontos. Y ellos cuando hacen algo, ellos van un paso por delante y saben lo que va a pasar, y saben lo que vamos a hablar, lo que vamos a investigar, lo que vamos a mirar y en lo que nos vamos a centrar. Es lo mismo, obviamente, que hacen los medios. ¿El problema? Pues que esto ni sale en los medios ni nadie habla de ello. Yo no veo hablar por redes sociales de la información que se ha destruido en este lugar, ni veo hablar en los medios, ni veo hablar por internet, ni veo hablar por ningún sitio. Veo hablar que aquí se ha destruido material muy importante, material clasificado que tenía Kennedy. Tenía 260 obras clasificadas. En 20 años habían desclasificado muy pocas. Y claro, quedaban más de 200 obras clasificadas que dudo muchísimo que vayan a salir a la luz. Porque tarde o temprano tendrán que decir que se ha quemado aquí dentro, y tarde o temprano tendrán que decir que ese material se ha quemado y ese material no va a salir a la luz. Choca mucho ver estas imágenes porque se ve a los bomberos andando, caminando tranquilamente, con una parsimonia tremenda. No parecía que tenían mucha prisa en apagarlo, la verdad. Y bueno, yo no sé lo que pensaréis, sacar vuestras propias conclusiones, pero sí que es cierto que hay muchísimas cosas alrededor de los atentados de Boston que chocan muchísimo. Pues desde que hubiese dos explosiones y dos desactivadas, cuando solo tenemos a dos sospechosos con dos mochilas en la versión oficial, entonces, ¿quién puso las dos que desactivó la policía? No lo sé. Desde luego hay mucho más detrás de todo esto y ellos se basan en esto. Ellos quieren que precisamente se hable de esas cosas, de los actores, de los montajes, de las falsas banderas, porque así ocultan esto otro. Por un lado, les viene muy bien crear una falsa bandera para la ley de internet, para la ley de extranjería, para la ley antiterrorista, etc., etc. Todo esto a ellos les viene de maravilla, pues para justificar el chip RFID, etc., etc., el Verity Chip, y bueno, y para tener más control, ¿no?, sobre la población. Estas cosas a ellos les viene de maravilla, pero aún más todavía cuando luego hacen eventos de este tipo en los cuales investiga a los bomberos y dicen que ha sido una simple colilla la causante de esto. Bueno, lo más probable es que sea una colilla, que es otra de las cosas chocantes. El estudio, la investigación que hizo lo que hicieron los bomberos, la versión oficial, dice que no ha sido intencionado y que lo más probable es que haya sido una colilla. Claro, esto ya hablamos de probabilidad, no hablamos de certezas. Esto es lo mismo que decir que tienes un cadáver y dices, no, ha muerto de muerte natural, pero realmente no sé qué le ha matado. Probablemente haya sido un infarto. Lo más probable es que haya sido un infarto, pero nadie lo ha matado. Vamos a ver, tendrás que saber la causa de la muerte para poder dictaminar si ha sido intencionado o no. ¿Cómo los bomberos pueden dictaminar que no ha sido intencionado si no saben realmente el origen del fuego, si no saben la causa? Mayormente cuando están negando una explosión que todo el mundo oyó y que obviamente siguen ocultando y diciendo que no hubo una explosión. En fin. Obligando. gorrión molinero. Cayeron fusilados en la fosa del olvido. Por aquellas que en 74 plantaron cara al patrón y abolieron el capital en la felguera o en Chichón. Por aquellas que lucharon en los campos ucranianos junto al camarada Néstor Magno, colectivizando una vida que mereciera la pena, y acabaron en Siberia. Por aquellos cuya dignidad no cabe en la Wikipedia. Por Félix Liquiniano y la comuna de Donosti. Por los marinos de Kronstadt diezmados por Trotsky. Por cada aporte decisivo con el fusil o en el boli. Por los pueblos anarquizados por la pluma de Kropotkin. Por el que alzó la cabeza tras leer a Malatesta. Por los compas de High Market, mártires de la revuelta. Por la Patagonia rebelde, por quien apretó la tuerca. Por Puch Antiquel Mil y por Acción Directa. Por los presos en prisiones del franquismo. Por la Copel, la Pre contra los campos de exterminio. Por Xoxeta Río, por el Busta, por Pachi Zamoro. Por quien se dejó la piel dentro de la boca del lobo. Los pistoleros de la FAI, por los rebeldes argelinos. Por Rosiña, por Buenaventura, por Severino. Por Zoe y por Mauricio, por Mauricio. Por Luciano Pitronello y sus cartas desde el presidio. Por Emma Goldman, por las compañeras de Rotezora. Por toda mujer que superó su rol y salió del coma. Por las valsusinas insurgentes. Por Silvia Costa y Billy contra la vida hecha patente. Por lucha revolucionaria en las persas de CCP. Por cada chispa encendida, por el ALF y por el EL. Por cada pintada escondida en oficinas de INEM. Por quien exprime el presente sin esperar el Edén. Y por Estela en recuerdo de las fondas. Por los comandos autónomos y la brigada de la cólera. Por los mapuches, su lucha por el territorio. Por quien combate al imperio contra el expolio. Por cada sentimiento aislado que quedó plasmado en folios. Por quien no se alienó y siguió luchando sobrio. Por chicos del esta radio que inspirados por el odio encendieron hogueras con la chispa de sus ojos. Por portentos humanos atravesando dogmas. Por más guillotinas, por más estudiosos de Marx. Por cada comité antinuclear. Por quien come falacia y nunca carne de kebab que va. Por cada cámara portada en mataderos y granjas, escupiendo la luz, la encrucijada. Por cada portada nueva de cualquier fanzine. Por arma en guerra, tiñendo de negro el cine. Por cada distrimontada en las socas comerciala. Cada calada de esperanza que viaja por carta. Por insurres de Yakarta que pelean contra la industria. Por Isar Belch y cada asamblada de cubas. Por los originarios que combaten petroleras. Por las manis griegas con máscaras de gas. Por Gustavo, por las compañías del Delta, por las ITS, por cada célula en revuelta, por Nicola y por Guy, a Dinolfi que te joda, por el tartazo a Barcina y cada sabotaje en obras, por Cipriano Mera, por el grupo Nosotros, por los solidarios robando lingotes de oro, por Barry Horn dando la vida por la causa, por cada pequeño gesto que germina en esperanza, por las editoriales que siendo pobres en pasta, afilan con ideas la punta de nuestra lanza. Porque fuisteis, sois y seréis un ejemplo de dignidad y rebeldía. Esta mierda va por vosotros. Va por vosotros. Me está escuchando, espero, en el teléfono Gabriel Pombo da Silva, porque con él voy a hablar al principio. Gabriel, ¿me escuchas? Sí. Ah, perfecto, bien. Entonces, voy a presentarte cortito. Gabriel es un anarquista español de 42 años, y estuvo muchos años presos en España, casi 20 años, en parte en condiciones de aislamiento, y se encuentra ahora en una prisión alemana, en Aachen. Tú caíste preso, te tomaron preso en junio del 2004. Gabriel, cuenta, ¿cómo ocurrió eso? Primero, bueno, bienvenido, un gusto grande que estés en el teléfono, ojalá que no te corten rápido, porque nunca se sabe, como tú dijiste, si los carceleros están en buena onda o mala onda. Diles que estamos en la buena onda, así que te dejen hablar. Esperemos. Bueno, pues el 28 de junio, en un control policial aquí, de estos rutinarios, pues nos pararon para controlarnos y eso, ¿no? Nosotros andábamos con pasaportes falsos, José y yo, que es un compañero vasco que también está conmigo preso. Y bueno, luego estaba mi hermana y otro compañero de un grupo antirrepresivo. Y estábamos, pues eso, dando una vuelta por aquí, por Europa, pues para denunciar la situación del régimen CIES y un poco informar sobre nuestros presos y demás, ¿no? Y la situación en España. Y bueno, además estábamos armados, pues evidentemente, para defender nuestra libertad. Y en ese momento, pues en principio le dimos los pasaportes y demás, todo iba bien. Pero luego se empeñaron en registrarnos a nosotros personalmente. Y ahí fue cuando ya escaló la situación, porque teníamos tres alternativas. Eliminarlos, dejarnos coger o intentar escapar. Y obviamente pues pillamos la tercera vía, que fue intentar escapar. Y cuando se intenta escapar en esas situaciones donde está rodeado de policías y demás, porque habían dos coches de esos de la Bundesgerichtshof, o como se llamen. Sí. Pues lo primero que se nos ocurrió fue sacar las armas. Queríamos coger a los policías, pero estos se escaparon y se parapetaron allí rodeándonos en la gasolinera donde nos tenían allí metidos. Y al final la única vía que vimos en ese momento fue coger rehenes y escapar. Intentar forzarnos la salida como fuera, ¿no? Pero... Y... Sí. Sí, sigue hablando. Y bueno, pues en esa situación, claro, hay que ver la situación, que son segundos que tienes que tomar esa determinación o rendirte o seguir para adelante, ¿no? Nosotros, el dejarnos coger en esos momentos así, como decirte, sin más y vivos, no entraba a la cabeza después de 20 años de cárcel y de todas las torturas que teníamos detrás nuestras, ¿no? Estábamos dispuestos a todo, ¿no? Mm. Y bueno, y lo demás pues ya se sabe, ya salieron los periódicos y demás. Pues cogimos unos rehenes, nos parapetamos con ellos, cogimos un coche, intentamos forzarnos a la salida y luego luego tuvimos una disparatoria con la policía hasta que nos quedamos, bueno, yo me quedé sin balas y ya está. Y al final nos tuvimos que entregar. ¿No hubo muertos? No, muertos no hubo, ¿no? Lógicamente, pero no. Sin embargo, te acusan ahora de intento de homicidio. Sí, bueno, primero nos querían meter 8 intentos de homicidio. Yo ya me estaba, yo ya cuando escribí a los compañeros le decía, yo no sé cómo coño se explican eso de 8 intentos de homicidio cuando yo he pegado 8 tiros, ¿no? O sea, y hay que contar que 3 o 4 tiros los pegué al aire, ¿me entiendes? Mm. O sea, es que eso ya es una explicación metafísica, porque si no, no se entera. Uy, al final hasta se dieron cuenta luego los propios policías y demás. Y la bajaron a 2 intentos de homicidio, ¿no? Al coche que disparé yo de la policía, que le pinché una rueda, vamos, un tiro, ¿no? O sea, evidentemente si hubiera querido disparar, también eso se vio en el juicio, ¿no? Les hubiera dejado, les hubiera disparado, les hubiera dado. Porque soy un bastante buen tirador. A 20 metros le volé la rueda del coche. Si soy capaz de volarle la rueda de un coche a 20 metros, pues evidentemente una persona es mucho más fácil que una rueda, ¿no? Eso todo eso ocurrió en Aachen también, en la cercanía de Aachen. Y entonces los tomaron presos a ustedes 4, si entiendo bien, sí. ¿No es cierto? Sí, ¿Y qué pasó a mi hermana, entonces? ¿A tu hermana bueno, también? Bueno, al momento de marcharnos, a mi hermana le dije que se quedara allí a la gasolinera, porque no quería que se... Bueno, porque tiene una hija y además, y no mi historia no le... No tenía nada que ver con todo no eso. No tenía nada que ver con mi historia, ¿no? Entonces dije, tú te quedas aquí, ¿no? Y al otro chaval, pues al que tampoco tenía nada que ver con la movida nuestra, porque no sabía ni quiénes éramos, porque nosotros estábamos clandestinos y yo era para la gente Miki, un anarquista italiano, y punto, yo estaba con la documentación italiana, ¿no? Mm. Y José, pues era Alfonso, con otra documentación falsa española, ¿no? Y bueno, al otro chaval, pues en el momento le dije, móntate con nosotros, ¿no? O sea, casi lo forzamos a montar, ¿me entiendes? Porque no quería dejarlo en ese momento allí en manos de la policía. Pues por... obvio motivo de seguridad, ¿no? Porque podía, no sé, no lo conocíamos bien y podía dar información sobre nuestro paradero, o sea, y yo quería recoger todas las documentaciones y cosas que teníamos fuera en la calle, ¿no? O sea, eso fue un poco así la historia, a grosso modo, ¿no? De la escalación, bueno, del tiroteo y estas cosas. Pero bueno, eso fue más o menos, sí. Bien. Antes de contar un poco cómo está la situación de tu juicio, de cómo fue el proceso, cómo están las condiciones carcelarias, ¿nos podrías contar un poco cómo fue tu vida, digamos, cómo llegaste a ser el que eres? ¿Naciste en Galicia, cerca de Vigo? Sí, yo soy gallego de Vigo. Nací pues en no sé cómo decirte, muy pobre. Nuestra Galicia es una tierra que no tiene la industrialización que han tenido las demás regiones de España, sí. Regiones de España o del Estado español, porque yo tampoco. Es que eso de España, es que es España, habría que preguntarse también, ¿no? Sí. Bueno, pues pues Galicia era muy pobre. La, de 4 o 5 millones de gallegos que somos, pues 2 millones emigrados siempre, ¿no? Esa es nuestra historia, ¿no? Sí. Pobres como ratas, ¿no? Ninguna industrialización. Lo que nos quedaba era el campo, el mar, o la emigración. Y pues yo crecí, pues eso, en el monte, muy, muy campesino, muy pobre, sin apenas nada, ¿no? Es una casita que hizo mi padre ahí en el monte ilegalmente, hasta que los años, a mitad de los años 70 decidieron emigrar para Alemania. En ese tiempo, pues conocí también las escuelas franquistas, donde comenzamos con el Cara al Sol, que era el himno fascista ese, o sea, cantar con el brazo ese, bueno, el canto ese fascista. Luego terminamos la clase con el Padre Nuestro, ¿no? Entonces, como es obvio, acabé pronto odiando la escuela. Eso caracteriza muy bien, así, digamos, el tipo que de educación que había, ¿no? Educación era represiva, retrógrada, era el ambiente era de miedo, de pobreza, no sé, es que es muy difícil situar a la gente si no lo ha vivido, ¿no? La represión también en el idioma, yo no podíamos hablar gallego, también la represión en la lengua también se notaba, ¿no? Porque si hablabas tu lengua, pues te como un garrulo, como un... vamos, un retrasado, ¿me entiendes? Sí. Y cosas así, ese tipo de, no sé, colonización cultural o como le quieras llamar. Entonces, ustedes emigraron, o digamos, la familia tuya emigró a Alemania y estuviste viviendo un tiempo, pero sin embargo, tú me dijiste que nunca te sentías, o me escribiste que nunca te sentías muy bien en Alemania. No me gustaba, no, porque el sentirse extranjero, ¿no? O sea, a nivel de sentirse, ¿no? O sea, era una tierra extraña, una lengua extraña, todo era extraño. Luego vivimos en esos barrios aquí de los famosos Gastarbeiter, ¿no? Donde éramos todos, pues no sé. Como marginados, de repente, como mal visto. Sí, marginados, ¿no? Te sientes de pronto así, pues ahí, ¿no? En un gueto recluido, ¿no? Y eso fue en el sur, cerca de... Sí, en Baden-Württemberg, en Karlsruhe. Sí. ¿Pero fuiste al colegio y todo eso? Sí, sí, aquí fue me escolaricé, o sea, fui uno de esos buenos ciudadanos que se integran y aprenden la lengua, la cultura y esas cosas y tal, pero nunca me gustó. Ya te digo que ya con 15 años íbamos de vacaciones siempre a Galicia y tal, en veranos y así, ¿no? Y yo siempre que iba para allí, pues siempre el contraste, ¿no?, entre este país y el mío siempre me daban que pensar, ¿no? Ver esto todo tan grande, tan evolucionado, esas autobahn, esas casas, esas cosas, ¿no? Y luego llegábamos allá a nuestra tierra y miramos, y claro, inevitablemente te preguntas cómo es posible estos contrastes, ¿no? Tú, en tu carta también me mencionaste que tu abuelo era republicano, un abuelo tuyo había sido republicano y él te habló bastante de la guerra y de esto. Sí, pero estaba bastante derrotado. Él era uno de los que, como los tantos cientos de miles que habían perdido la guerra y se había refugiado pues en su mujer, en su familia, en su casa, en sus hijos, su historia, ¿no? Y tal. Lo único que sí era muy gracioso. Mi abuelo era gaitero, ¿no? Tocaba la gaita y así, ¿no? Qué lindo, sí. Sí, sí, a mí me encanta la gaita gallega. Y a mí también. Y bueno, y también me enseñó el manejo de armas porque tenía unas cuantas escondidas, ¿no? Y a pescar también me enseñó, ¿no? Y siempre echaba pestes contra todos. Y era lo que me gustaba mucho el abuelo por eso, porque era así un asocial completo, ¿no? después de la pérdida de la guerra. Siempre decía el peluquero es el Daniel, es un falangista, joder, la gran puta, no sé qué, no sé qué, ¿no? Y cosas así, ¿no sabes? No sé, era la persona murió hace unos años cuando estaba yo en el puerto y bueno, fue una de las muertes así que sentí bastante porque me gustaba mi abuelo, me gustaba. Bien, tú me escribiste que justo el día de la muerte de Franco es tu cumpleaños. Pero el 19 de noviembre, porque dicen que fue el 20, pero en realidad murió el 19 de noviembre. Sí, bien. Sí. Bien, lo mantuvieron artificialmente para ver cómo podía seguir el paso los fascistas allí, a ver si venía el recambio o no, a ver qué hacían, ¿no? Que luego sería cuando se gestó la mierda esa de la llamada transición democrática, que para mí fue una transacción más que una transición. Un negocio. una cuestión negociada. Ahí, se repartieron la tarta, ¿me entiendes? En cuanto se acabó la historia no tenían recambio porque al Carrero Blanco se lo habían volado los de la ETA, ¿me entiendes? Que era una dictadura hecha a medida de una persona, ¿no? Sí, pues entonces, y habían preparado al sucesor también, digamos, por lo menos en la fachada, a Juan Carlos, al rey. Sí, bueno, solo tienes que ver los vídeos del rey haciendo el juramento de fidelidad al nacional, o sea, al fascismo, ¿me entiendes? O sea, es increíble, increíble. Lo que pasa en España, lo que pasa allí es increíble, ¿sabes? Y que la gente todavía no despierte y no abra los ojos y que se hayan conformado a toda esta mierda, después de todo el pasado combatiente que tenemos, es que es para vomitar. Pero bueno, ¿dónde estábamos? Sí, estuvimos soy muy emotivo, me tienes que conducir a veces porque soy muy emotivo. Bueno, cuando me meto en esas cosas me emociono demasiado. Bien, estuvimos que ustedes se fueron a Alemania a vivir, entonces no te gustaba mucho ese país. Bueno, tú aprendiste el idioma y todo eso, pero sin embargo nunca te sentías bien. Y entonces te escapaste de acá sí. Y volviste al Estado español. Sí, ¿y cómo te fue allá? Sí, antes de volver me estuve dando una gira por aquí, por los ambientes alternativos estos, de aquella era yo así un punkarra de esos, ¿no? La música punk y esas cosas, ¿no? Uh-huh. En los años 80 era. Sí, en los años 80. Y estuve por aquí hace un poco viendo en las casas ocupadas. En Berlín y esas cosas, sí, casas ocupadas, el amor libre, todas esas cosas, ¿no sabes? Bien. Bueno, de aquella época pues un chaval que venía profundamente católico y de esas cosas, ¿me entiendes? Pues todo esto era nuevo, ¿no sabes? Era, wow, ¿esto qué es? ¿No sabes? Y bueno, y estuve así viajando por Europa hasta que volví de nuevo allí al Estado español, ¿no? Me paré un poco allí por Euskadi también. Ajá. ¿Qué edad tenías más o menos? 15. Todo esto con 15 años, sí. Y allí empecé a ver ya pues también que había lucha y esas cosas. Yo no conocía nada de Euskal Herria, porque era para mí algo nuevo, ¿no sabes? Miraba, decía, hostia, pero esto, yo pensaba lo primero que había cruzado a este país pequeñito, que había Andorra, que llamaba, ¿no? Mm. Yo no estaba muy puesto en esto de geografía, ¿no? Mm. Yo miraba pintadas en las calles, así, con muchos cas de kilos y muchas así, y dije yo, joder, pero esto, digo, al final no he ido ni a España, seguramente estoy en otro país, ¿no sabes? Y sí, y todo preocupado porque tenía que volver a saltar otra frontera, ¿no sabes? Y bueno, y así, pues estuve allí por ahí una semana o así, ¿no sabes? Conociendo allí un poquito el tema, pero tampoco me di muy... Era un niño, tenía 15 años, ¿no? Y luego me fui hasta Madrid. Luego allí en Madrid... ¿Solo? Sí, todo esto solo, fui por ahí en plan vagabundo, ¿no? Luego allí en Madrid me detuvieron, ¿no? Porque, claro, no vivía... menor. Era menor, claro, y yo le dije que me había escapado de casa, que era gallego, tal y tú, pero me meto en un reformatorio. Y ahí es que se llamaba Nuestro Sagrado Corazón de Jesús, algo así, que era allí en Carabanchel. Y bueno, y de ahí... ¿Cerca de la cárcel? Sí, cerca de la cárcel, o sea, era un reformatorio de menores. Y de allí, pues, me escapé. Y me fui para Galicia. Y luego en Galicia, llegué en Galicia en los años 80, que era cuando estaba pues, en plena lucha allí los astilleros de Ascano, Vulcano, allí en Vigo, las llamadas reconversiones navales, etcétera, etcétera, que era cuando estaba, pues, ya te digo, desde, yo qué sé, comunistas, anarquistas, que había de todo por allí, ¿no sabes? No, y grandes movilizaciones contra la OTAN también, ¿no? Contra la integración del Estado español en la OTAN. También, eso me acuerdo. Sí. Y también lo de los estudiantes que querían pases gratis para el autobús y etcétera, etcétera, todas esas movidas, ¿no? Y luego también estaba lo del tema de las amnistías, ¿no? Que había quienes querían la amnistía total y quienes querían la amnistía solo pues para los presos políticos, ¿no? Y esos debates, esas cosas, ¿no? Y bueno, pues ahí hablando con unos y con otros, pues al final me fui arrimando más a la gente así de ex presos de la COPEL y anarcos autónomos, ¿no? Que eran, ¿no? Explica lo que es la COPEL. La COPEL es la cooperativa de presos del Estado español en lucha, ¿no? Que era, pues, eran presos sociales que después de la amnistía en la que habían liberado a ciertos presos políticos, porque tampoco todos los presos políticos salieron en la amnistía esa de Marras, pues que también querían pues ser liberados, porque evidentemente también eran presos de la dictadura, de las situaciones que se daban de pobreza y de explotación y demás, ¿no? Y bueno, y así fue como conocí a gente pues que estaba en estas movidas, ¿no? Y bueno, pues como es evidente, yo con 15 años, yo lo que quería más que pintadas o cosas así, movilizaciones y demás, esas cosas que a mí la verdad nunca me llamaron demasiado, pues era hacer algo más concluyente, ¿no? Y ahí fue donde me propusieron de formar parte de un grupo armado pues para hacer expropiaciones bancarias, ¿no? Y a mí eso pues me gustó mucho, ¿no? No tenía ni como pobretón y como explotado, me parecía de puta madre eso de expropiar bancos, ¿no sabes? Para repartir un poco la riqueza. Es, evidentemente, para igualar un poco la cosa, ¿no? Pero peligroso el asunto, pues. Igual. ¿Eh? Un poco peligroso también el asunto, ¿no? ¿No tenías miedo? No, con 15 años no tienes miedo, eres un niño. Con 15 años no... ¿Qué vas a pensar en el miedo? Para ti es un juego, ¿sabes? Empiezas ahí y dices tú, pues bueno, pues bien, pues yo qué sé. Es que tienes que situarte en la mentalidad de un niño de 15 años, con lo que has vivido y demás, y para ti pues eso es como una aventura o así, ¿no? Es decir, bueno, pues está bien, aparte es justo, ¿no? ¿Sabes? Porque la pobreza no es un concepto ideológico, es una realidad que está en nuestros hogares, está en la calle, ¿no? Bueno, ¿tú conoces un dicho o un dicho de Bertolt Brecht que dice... Uh-huh. ¿Qué es más o qué es un o cuál es un crimen mayor, robar un banco o fundar un banco? Bueno, entonces, un poco sí, en este sí, sentido, tú dijiste fundar un banco, evidentemente es mayor crimen, ¿no? Evidentemente. No he leído yo a Alberto Brejo, que me gusta mucho, y claro que sí, también lo decía el otro, ¿no? La propiedad privada, ¿no? Que la propiedad privada es un crimen, ¿no? ¿Sabes? Claro. O sea, pero ya te digo que yo con esa edad no estaba tan politizado ni tan concienciado. Era un chaval que se dejaba llevar más por el corazón que por cuestiones. Bueno, pero sin embargo sí había un ambiente bastante politizado en general, digamos. Eso sí. Eso sí. Bien, y entonces no llegó, llegó rápidamente también la respuesta represiva y sí. Siempre te encarcelaron. Sí, bueno, a mí ya un 15 años ya me secuestraron, una vez me secuestró la Brigada Político-Social, la Brigada Antiatracos de allí de Vigo, me llevaron al monte y me hicieron, me querían preguntar para que yo cantara, ¿no? O sea, para que dijera nombres, dónde estaban nuestros zulos son donde se esconden las armas y cosas así, ¿no? Y bueno, yo la verdad tenía mucho miedo cuando me secuestraron y me llevaron al monte, ¿no sabes? Y en ese momento pensé, dije, para mí mismo, ¿no? O sea, como un valor que tenía, ¿no? Dije, yo no puedo delatar a nadie, o sea, es lo único que tengo, mi nombre, ¿no sabes? Y en ese momento pues asumí el que me mataran. Dije, pues bueno, pues si me quieren matar, que me maten, atado por el culo. Aquí, das bars, ¿no? Mm. No, fue lo que pensé, porque me pegaron, bueno... tiraron de carro, o sea, cargaron la pistola y me dijeron, bueno, pues hijo puta, si no empiezas a cantar, bueno, todo esto aderezado con múltiples insultos y demás, ¿no? ¿Y eras menor todavía? Sí, tenía 15 años, pero eso nunca le ha importado al fascismo, que seas menor o seas mayor, eso no les importa, son unos fascistas. Y me dijeron, bueno, pues empiezas a cantar o a la de tres te salto la tapa a los sesos, ¿no? Y dije, bueno, pues ya en ese momento dije, no, yo ya sabía que no iba a cantar, dije, pues adiós, ¿no? Y dijeron una, dos y tres, y ¡trac!, dispararon, pero no estaba con balas, ¿no? Hizo ¡pric!, se percutó la pistola en la cabeza, ¿no? En ese momento sentí así como un escalofrío de la hostia, ¿no? Sí, un simulacro de ejecución de esto, ¿no? Sí. Y luego se empezaron a reír los... tortura muy utilizado en América Latina también, en las dictaduras. Sí. Bueno, y luego pues así, se empezaban a reír, y decía, ¿qué hijo de puta, qué cojones tiene el cabrón? No sé qué, no sé cuánto, y tal, y tú, ¿no? Y bueno, y me pegaron así un poquito y me metieron en el coche, ¿no? Porque todavía igual no estaría muy seguro si yo estaba o no estaba, porque el nombre que se había mencionado era mi mote, pero de aquella nadie sabía quién era el Mustang, ¿no? Yo era Gabriel, no Mustang, ¿no? Y bueno, me metieron en el coche y luego por el camino me dijeron, ahora te vamos a dejar ahí, vamos a decirle a la gente por ahí, por el barrio, vamos a difundir la noticia de que has cantado, no sé qué, no sé cuánto y tal, y tú. Y dije, bueno, digo, di lo que te dé la gana, la gente que me conoce sabe quién soy, o sea, que puedes decir lo que quieras. Y me dejaron allí el barrio, ¿no? Y bueno, así tuve un par de encuentros más que luego cada vez que me paraban en la calle me humillaban, me golpeaban, me robaban, incluso una vez me robaron el dinero y me robaron hasta un par de porros que tenía los gilipollas, ¿sabes? O sea, ¿qué te voy a decir? O sea, tampoco me faltan motivos para odiar a esos cabrones, ¿sabes? No sé. Bueno, cómo fue la situación en las cárceles. No siempre te escapaste, sino también pasaste mucho tiempo en cárceles. ¿Cómo viviste esa época? En la entrevista que hiciste con Wolfgang en alemán, tú dijiste o destacaste que las condiciones carcelarias y también el comportamiento de los mismos presos en las cárceles es bastante diferente cuando se compara Alemania con el Estado español. Sí, bueno, también tenemos que situarnos que las cárceles españolas a lo largo de... tienes que ver, depende de la década que estamos hablando, si los años 80, los años 90, los años 2000, porque evidentemente el sistema va evolucionando, se va reestructurando, va cambiando tanto tanto estructuralmente como normativamente las normas, ¿no? Sí. Y todo eso depende, claro, yo he estado dos décadas en el Estado español, o sea que sería muy muy muy complejo intentar reducirlo todo en... pero bueno... Bueno, entonces cuenta tu experiencia, por ejemplo, de una cárcel como Herrera de la Mancha. Herrera de la Mancha no estuve mucho tiempo. Estuve de paso un poco antes de que pasaran por allí los compañeros que luego destruyeron la cárcel aquella, ¿no? Pero sí, era una cárcel que estaba concebida en principio para meter a los presos políticos vascos y también estaban, creo, que los del Partido Comunista y luego también llevaban algunos compañeros de la COPEL, ¿no? Muy poquitos. Una cárcel de máxima seguridad, donde rodeada de con, era la única cárcel donde tiene un retén de la Guardia Civil afuera, ¿no sabes? Porque era una cárcel que estaba concebida precisamente para retener a los presos políticos, ¿no? La habían concebido como una cárcel de guerra. Creo que hay por ahí un libro muy bueno de Ángel Recalde, al cual conocí personalmente también allí en Anclares de la Oca, que se llama Herrera de la Mancha, prisión de guerra o algo así, ¿no sabes? Que escribe muy bien esta cárcel también, ¿no? Más que escribirlo, porque yo estoy solamente una semana, no podría también como escribir, ¿no sabes? Lo específico de esas cárceles, si bien eran muy represivas, era también que permitían, por lo menos hasta... solidaridad, o un colectivo, digamos, que se organizaran como colectivos. Esa es la cuestión, sí. Esa es la cuestión. Ellos se dieron de cuenta, cuando digo ellos, no me refiero a ellos abstractos, sino a ellos, el Estado, o sea, los carceleros, los que están todos detrás de esas estrategias políticas. Se dieron de cuenta que el concentrar a las personas en una cárcel determinada crea una colectividad, crea una forma de vivir común donde se comparten las cosas, crea solidaridad. Y eso es lo que ellos, después con su estrategia de la dispersión y de los pequeños módulos celulares FIES, intentaron romper. Bueno, en el caso de los presos, digamos, sociales, lo lograron, ¿no? Porque, de hecho, al final APRE quedó desconectada de la masa, digamos, de la masa, o sea, del resto de presos sociales, ¿no? Hasta que fue un genocidio que se planificó desde altas esferas de instituciones penitenciarias de forma ilegal, además hay que decirlo, ¿no? Aunque eso de legal y ilegal sea legal, como dice el otro, ¿no? Pero claro, esos pequeños módulos permitían a ellos el que no se creara ese vínculo común, de comunidad. Por favor, Gabriel, explica qué es lo que significan estas letras FIES y en qué consiste ese sistema de carcelario. Fichero de internos, se llama fichero de internos de especial seguimiento. Luego más adelante, cuando fichero de internos de especial seguimiento, pues era una especie de archivo que hicieron en las instituciones penitenciarias para clasificar a los presos rebeldes, revolucionarios, etcétera, de los demás. Hasta que, ya te digo que esto también pasa como con las cárceles, que se fue perfeccionando con el tiempo, ¿no? Porque todo precisa de un tiempo para ir empezando a organizarse, a montarse como sistema, ¿no? Entonces, cuando esta cosa salió a la luz pública a raíz del juicio contra el ministro Asunción, que era del Partido Socialista Obrero Español, y los otros cargos de la cárcel de Sevilla, donde se salió a la luz pública que nos torturaron y demás, eso es evidente, ¿no? ¿Sabes? Eso no lo puede negar nadie, ¿no? Pues entonces, Amnistía Internacional también lo confirma. Sí, no solo a ellos, o sea... No, pero yo digo, como un organismo que, digamos, no tiene nada de revolucionario, ni de izquierda, ni nada, es un organismo independiente, pero, más o menos independiente. Sí. Bueno, pues estos tíos... fue cuando se inventaron lo del FIES 1, FIES 2, FIES 3, FIES 4, FIES 5. No, es decir, no, esto no tiene nada que ver con una nueva legislación penitenciaria, algo alegal, ilegal, etcétera, sino que es una cláusula o una historia de carácter interno. Eso era mentira, de que era una cosa de carácter interno, de que no era que era una cuestión alegal, ilegal, era absolutamente ilegal. Ahí nos torturaron como perros. ¿Entiendes? O sea, mira, cuando hablo de estas historias que ya se me enciende la sangre, ¿no? Porque lo que hemos tenido que pasar ahí es indescriptible, ¿sabes? No sé. Pues eso. ¿Tú viviste o tú experimentaste la tortura en las comisarías o también en las mismas cárceles? En las comisarías y en las cárceles. Las comisarías, pues ya sabes, lo típico era siempre, la, eso sí, ocurre, la bolsa, eso, como le llaman ahora, el eso del bodyboarding, o sea, el agua, todas esas cosas, la bañera, ¿no? Los electrodos, en los huevos, o sea, en los testículos, en los pezones, etcétera. Yo qué sé, el cansarte. Primero te cansan, es un sistema, la tortura es un sistema. Primero te cansan físicamente, te hacen sentir una mierda. Luego no te permiten sentarte en la celda, o sea, tienes que estar de pie para que te canses. Luego te entran en la celda encapuchados, tíos, te dicen que te van a traer a tu madre, o que te van a traer a tu hermana, o a tu mujer, que la van a violar, yo qué sé. Ese tipo de cosas. Y luego empiezan ya. Sí. Y luego en esos días que les permite la ley antiterrorista, como coño le quieran llamar, que son pues de 3 a 5 días y de 5 a 15, o sea, antiguamente eran hasta 15 días, ¿no? La prisión incomunicada, digamos, sin comunicación. Sí, sin abogados y sin nada. Pues en ese tiempo imagínate lo que te pueden hacer tus enemigos, ¿me entiendes? Todo lo que quieran y más. Sin más. ¿Qué te crees? Que la gente cuando pillan a un activista o lo que sea, y al poco tiempo caen otros comandos, o caen unas infraestructuras, o caen armas que cantan por amor al arte. Es que es lógico, ¿no? Sí. Claro. O sea, cuando uno canta, cuando un activista canta, es porque ya no puede más. O sea, es porque ya le han sacado todo lo que han podido y más, ¿no? Y luego, claro, luego habría que ver lo que eso le sucede al que ha tenido que cantar, ¿no? Porque luego tiene que convivir con eso, de haber tenido que delatar a sus compañeros. No es mi caso, pero es el de muchas personas, ¿no? Hay también compañeros... traumatizados toda su vida. hay también compañeros o, digamos, personas detenidas que murieron en la tortura o más bien fueron represiones en las cárceles a causa de intentos de motines o eso. Claro, también, claro que hay compañeros que murieron en las torturas. Sobre todo, mira, el pueblo vasco es muy rico en detalles, ¿sabes? Y en nombres y en historias, ¿no? Por no escarbar mucho más, ¿no? Y luego también, pues, la gente que murió en consecuencia de las torturas y demás, pues tenemos... Yo tengo en concreto 14 compañeros de los departamentos especiales FIES que acaban, al final acabaron, pues, ahorcándose. Situación y no querían venderse, entonces dijeron, bueno, pues si hasta aquí hemos llegado, pero yo me muero con dignidad, sea, sí, al eso, final... eso lo llaman suicidio, pero en el fondo es una consecuencia también de las condiciones... Evidentemente. Mm. O sea, al final te fuerzan entre delación o qué. O no, quebrar la identidad, qué sé yo, entonces, ¿qué? Sí. Es que esa es la historia. Y al final, pues antes, muchos antes de darle precio a su identidad, a su dignidad, pues decidieron quitarse de en medio, que es lo más digno que hay en esas circunstancias, ¿no? Bueno, sin embargo, tú sí también tienes la experiencia de haber vivido la solidaridad, practicado la solidaridad entre los reclusos, entre los presos, claro, tanto sociales como políticos. Sí. En eso, la cárcel española. Eso no se puede quitar de la mente. Cuando uno ha vivido la solidaridad, ha vivido la lucha, esas cosas, todo lo demás que venga, los golpes, la represión y todo lo demás, no va a quitar eso. Eso no lo anula nada, ¿no sabes? Aún hoy en día, incluso en este país, ¿no? Me llega a solidaridad de muchas partes del mundo y es indescriptible. Sin la solidaridad no podríamos vivir, es el oxígeno, ¿no? Lo mismo que cuando estamos fuera, si no tenemos liquidez económica no podemos movernos, ¿sabes? Bueno, hablando entonces de solidaridad y de las condiciones en las cárceles alemanas, cuenta un poco cómo te ha ido en el juicio y luego en la cárcel misma, en Aachen, y bueno, quiénes te defienden y cómo es esto, quiénes te apoyan y bueno, todo eso. Bueno, vamos a ver. El juicio, comienzo con el juicio, fue una farsa absoluta. El juicio, aquí, nosotros en principio... Me dejé un poco guiar así por Martin, que era mi abogado, que es una persona muy muy buena, que quería mucho, que además murió. Pues me había dicho que en vez de hacer el juicio ofensivamente, o sea, hablando, o sea, la plan, defensa, sí, la defensa ofensivamente, políticamente y tal, queríamos estar un poco a intentar hacerlo por la vía de ilustrar un poco al público aquí en Alemania, porque aquí era Alemania, que no era España, que se podía hablar de lo que nos había sucedido, de las torturas, de las cosas ilegales y demás. Y bueno, y nos basamos un poco en esa estrategia, ¿no? De querer poner sobre la mesa, no hablar solamente sobre los hechos, o sea, que he disparado, no he disparado, si he secuestrado o no he secuestrado y esas cosas. Eso también, eso, yo ya he dicho que yo asumía todos los actos de mis actos, o sea, todas las consecuencias de mis actos, sino poner en la mesa todo lo, ¿por qué? ¿Por qué hemos hecho esto? ¿De dónde venimos? ¿Qué nos han hecho? ¿Qué hemos vivido? Etcétera, etcétera. Y eso el tribunal no estaba dispuesto a aceptarlo. ¿Por qué no estaba dispuesto a aceptarlo? Porque no está dispuesto a aceptar un país, un Estado europeo, pues que otro Estado europeo es un Estado torturador e ilegítimo, ¿no? Entonces, a partir de esas premisas de que nos negaban todo tipo, o sea, cuando propusimos, por ejemplo, gente que tampoco tiene nada de radicales, como por ejemplo gente de Salaketa, que es una asociación de apoyo a presos sociales, de derechos humanos del País Vasco, ¿me entiendes? O gente de Asociación contra la Tortura, o el comisario de la ONU, que hablaba de derechos humanos, que había hecho un informe sobre las condiciones en España, etcétera, etcétera. Cuando ya vimos que eso no estaban interesados en oírlo, pues fue ya cuando dije, mira, ¿sabes qué? A partir de ahora... Una defensa ofensiva, ¿no? ¿Sabes? Más centrarme en mis ideas políticas que en estas chorradas de derechos humanos. Porque al fin y al cabo, los derechos provienen de la lucha. Primero es la lucha y luego vienen los derechos. Quien gana la lucha dice que es un derecho. Esa es la historia. ¿Vale? Por eso ya pasé ya de meterme más en esta cosa de derechos humanos y demás, porque no sirve para nada. Eso ya me lo ha demostrado la experiencia a lo largo de 25 años que llevo ya en total en la cárcel, de que derechos humanos no existen. Ahí yo no estoy de acuerdo contigo, pero bueno, es tu opinión. En todo caso, es mi opinión, evidentemente. Sí, en todo caso, tú entonces, digamos, tuviste una defensa bastante ofensiva, pero te dieron duro con la sentencia. Sí, claro. 13 años. Claro, ellos querían que nosotros entramos en el juego. Luego nos mandaron a Nebenklage para proponernos un negocio. Fíjate, decían que si yo mostraba arrepentimiento por los hechos, o sea, por el secuestro, claro, y tal y tun, pues que estaban dispuestos a retirar la denuncia y que, bueno, y que podría quedar la cosa en 8 años y tal y tun. Dije que de ninguna manera. Sí. No porque yo esté orgulloso de haber secuestrado a civiles, que no tiene nada que ver en la historia, sino porque precisamente en el lugar donde se está haciendo el proceso. No voy a transigir con esa historia, porque no se trata aquí de menos cárcel o más cárcel, sino de por qué, de los principios, de la historia política, qué es lo que ellos han querido escuchar, ¿no? Mm. Bueno, y bueno, cuando ya vimos que pues que no acepté ningún tipo de chanchullo ni de cosas de esas, ¿no? Pues ellos se empeñaron en meternos ya a los 13 años por, pues, por a supuesto, los dos por igual, a José y a ti. A José le metieron 14 porque también le metieron un supuesto atraco bancario en Karlsruhe, ¿no? Al BB, no sé qué, o sea, Bayerische Beamtes Bank, algo así, ¿no? Que según ellos, pues la oreja de José coincidía con la oreja de un atracador por allí, ¿no? Un barbudo que se miraba ahí una foto, ¿no? Y bueno, dicen que la oreja, según los antropólogos estos, ¿no? Pues que es igual que una... En todo caso, entonces, sin pruebas fehacientes, le metieron un año más. ¿Y qué pasó con tu hermana? Ella también estuvo en un juicio, pero no entró en la cárcel. Claro, mi hermana... Estuvo tres meses. Claro, 4 meses o así. Tuvieron que justificar los 4 meses y le metieron resistencia contra la autoridad. Dicen que se resistió cuando la tuvieron ahí la gasolinera. Siempre suele ser, digamos, la acusación, ¿no? De parte de la policía. Cuando no tienen otra cosa, dicen, se opuso a la policía o resistencia a las fuerzas de orden. Claro. Que luego a mi hermana la forzaron ahí en la comisaría, la retorcieron los brazos, que aún yo le insulté al tío allí, le llamé torturador al tío, ¿no? Porque le retorcieron los dedos, los brazos a mi hermana para sacar las huellas digitales, porque mi hermana no quería dar ni huellas digitales ni hacer fotos, ¿no? Y bueno, y sí, la estuvieron 4 meses y en todo este tiempo pues la estuvieron viendo allí los diversas instituciones de esas policiales para ver si ella colaboraba o algo así. Dijo mi hermana que iros a cagar, ¿me entiendes? Mi hermano es mi hermano, ¿sabes? Y aquí no hay nada que decir, ¿no? Y la amenazaron con quitarle la tutela de la hija, etcétera, etcétera. Pues es de ese tipo de chanchullos que hacen siempre cuando detienen su poder, ¿no? Y bueno, y... Pero después bueno, salió sin problemas, ahora no tiene cuestiones pendientes. Claro, no había hecho nada. No había hecho nada. Claro, lo mismo que el otro chaval al final le metieron 3 años por meterle algo, ¿me entiendes? Porque también sabían, como dije yo ahí en el juicio, asumí mi responsabilidad. Dije, este chaval lo llevé conmigo sencillamente porque no estaba seguro si iba a cantar o no iba a cantar. Entonces le dije, tú te vienes conmigo y punto. Y era un poco pues como un reportero de la CNN, ¿me entiendes? Que va viendo en directo pues un secuestro, ¿qué quieres que te diga? ¿Entiendes? Pero el chaval no había hecho nada y al final pues le metieron 3 años y punto y salió para la calle también, como tenía que ser, ¿no? Y nos quedamos José y yo aquí, ¿no? Apechugando. Están juntos, bueno, están juntos en la misma cárcel y... Ojalá, no están juntos. No. ¿Dónde está José? En Bajillo, aquí. La dispersión aquí también le hicieron desde el principio. Sí. Bueno, en el fondo el principio de la dispersión, el principio del aislamiento fue un régimen carcelario probado aquí en Alemania con los presos de la RAF y con otros, y eso se ha exportado a otros países. Ya lo sé, evidentemente, cuando caí aquí en Alemania y luego vi cómo funcionaba aquí la cárcel, entonces luego me di cuenta de por qué, de dónde venía el FIES y todas esas cosas, ¿me entiendes? Ya empecé a reflexionar y dije, coño, pero si esto, claro, ahora entiendo yo la locura esta del FIES y esta forma de reglamentación, claro, luego lo fui comprendiendo poco a poco, ¿no? Porque es aquí, una forma de tortura blanda o tortura blanca, porque no deja esas huellas como los golpes y todas esas cosas, pero bueno, tiene un efecto tal vez peor incluso. Demoledor, sí. Tiene demoledor. Mira, aquí la forma de destruirte, o sea, aquí cómo funciona en Alemania, en el primer año estuvimos en completo aislamiento, ¿no? Aislado de... Eso significa 23 horas al día en la celda. Solo. Y una hora patio. Sí, como sigo actualmente. O sea, actualmente lo único que ha variado es que ahora me dejan salir con los demás presos al patio, ¿no? Pero una hora al día. Sí, una hora al día. Pero me han rodeado. La forma de aislarte contemporánea que tiene aquí Alemania es meterte, o sea, una persona con conciencia política, o un revolucionario, un rebelde, lo que sea, lo meten rodeado de 100 impresentables, ¿me entiendes? Y acaban pues así aislándote, ¿no? Porque no tienes con quién hablar, no tienes con quién pues comunicarte y demás. Entonces la única comunicación que tienes es filtrada siempre por la administración, porque aquí la censura es sistemática, no como en España que la puedes ganar en juzgados de vigilancia penitenciaria y demás. Porque, por ejemplo, en España la Ley Orgánica General Penitenciaria, que es unitaria, o sea, teóricamente, ¿no? Y eso también deviene muchas cosas de los derechos que en el Estado español se tienen porque nosotros los presos los hemos luchado, no porque no lo haya regalado nadie. Y aquí en Alemania, esa reforma que se pretendía dar, aparte primero que cada autonomía aquí tiene su, cada Länder tiene aquí su propia ley penitenciaria, y luego cada cárcel es como la época feudal, cada señor decide lo que hace en su cárcel, ¿no? Lo que en unos sitios es una hora, en otros son 2 horas, aquí se puede tener una radio, allí no se puede tener, yo qué sé, esas tonterías, ¿no?, que se notan, ¿no? Cuando, pero aquí el derecho penal dice kann sein, aber nicht muss sein. Uh-huh. En España es muss sein. Uh-huh. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, al final, el preso aquí está sujeto a un arbitrio absoluto, ¿no? Depende absolutamente de la institución carcelaria y de los carceleros, evidentemente. Como, por ejemplo, el vis-a-vis. A mí me lo han dado después de 4 años y 3 meses. Y según me dicen los compañeros aquí en Alemania, debo ser afortunado porque no lo dan en todos los sitios. O sea, que alucina, ¿no? El vis-a-vis significa una visita sin vidrio, sin... Sí, sí, una visita íntima, pues, con tu familia o con tu compañera o con las personas que vienen a ver, ¿no? En España, claro, es un derecho concedido a todos, y aquí no. Aquí, claro, generalmente hay un vidrio y se trata de impedir contacto corporal, ¿no?, con la persona, uh-huh, que te visita. ¿Y tú cuántas visitas puedes tener, digamos, de tu familia, de tu compañera? Pues tres visitas de 45 minutos al mes. Mm. Espera que, buah, ya me están dando el toque. Y un langsebesuch al mes también. Y te están diciendo que ya no puedes hablar más. Sí, tengo que cortar. Bueno. Bien. Bueno, a lo mejor en otra oportunidad hablamos de un tema que no tocamos mucho ahora. ¿Cómo y por qué te hiciste anarquista y qué significa para ti ser anarquista? Bueno, de momento... Lo tocaremos en algún momento. Bueno, sí. Yo voy a dar la dirección tuya también por si acaso alguien de los oyentes y las oyentes quisiera ponerse en contacto contigo. Espero que haya sido interesante para nuestra audiencia y espero que a ti también te haya gustado por lo menos hablar un poco en español, en castellano, sobre tus condiciones, que pienso que son realidades que todo el mundo tendría que tomar en cuenta. Tu opinión también, aunque no todo el mundo puede estar de acuerdo contigo, pero que escuchen por lo menos lo que tú quieres decir. Evidentemente, esa es la cuestión. Bien, bueno un abrazo fuerte, cuídate y estamos en contacto. Venga, pues evidentemente, venga, un abrazo muy fuerte y un saludo para toda la peña que escucha la radio, ¿vale? Bueno, gracias. Venga, chao. Chao. Chao. Actualmente Gabriel Pombo da Silva está cumpliendo su condena en el Estado español. Cuadernos.